Shalom, shalom, mis hermanos. Vamos a empezar escudriñar lo que quedamos ayer estudiando, de acuerdo a lo que veníamos leyendo acerca de lo que es importante, acerca de lo que dice la escritura acerca de la lengua. Ayer meditábamos un poquito acerca de lo que veíamos acerca de lo que describe la escritura de que el Padre nos iba a dar su Ruaj. Ese Ruaj que nos iba a dar, menciona en la escritura, ese Ruaj nos lo entrega el Padre, pero no nos lo entrega nada más porque nuestra boca. Acerca de lo que le estaba yo comentando, lo veíamos anoche en los diferentes libros acerca de que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Esta enseñanza que nos da el Padre, veíamos el día de acuerdo a lo que nosotros hemos empezado entonces a analizar acerca de esto, el Poderoso nos está llamando para que podamos nosotros ser un pueblo entendido y sabio. Acerca de que si nosotros pedimos el Espíritu, lo vamos a pedir, pero no de boca, sino hay que pedirlo con el corazón. Ese es el propósito de esta mañana que vamos a analizar un poquito, porque de acuerdo a lo que veíamos anoche, la lengua tiene un poder, nuestra lengua tiene un poder muy grande. Ese poder que tiene nuestra lengua es un poder de los tiempos antiguos, viene transmitiendo de generación en generación y nos viene mostrando cómo la lengua a través del tiempo viene con una inquietud de esta. Por eso el maestro decía, por eso decía nuestro hermano allá de Santiago, que no os hagáis porque será mayor vuestra condenación. Acerca de esto menciona que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que puede prender un grande bosque. Así es la lengua. Dice que podemos domar a toda clase de bestia, podemos todo tipo de animales de la mar, podemos dominar a las aves del cielo y es domar la naturaleza humana, pero dice lo que no puede domar el hombre es la lengua. Así que el hombre, si sabe refrenar su lengua, puede gobernar también todo su cuerpo, así como a los caballos que se le pone un freno en la boca, en las quijadas, y se le pone ese freno para que ese freno domine todo su cuerpo. De esa misma manera nosotros debemos de ponerle un freno a la lengua para que no diga lo que no conviene, sino que hable acerca de lo que conviene. Describe el libro de Santiago también que por la misma boca sale bendición, salen bendiciones y maldiciones, y describe la escritura que no nos conviene que sean tales cosas. La lengua es un miembro muy pequeño con grande incendio prende. Entonces, así de esa misma manera se nos está enseñando que nosotros debemos de orar al Padre para que nos dé su Ruaj. Y si de acuerdo a eso nosotros hemos de orar para que, entonces necesitamos nosotros el poder comprender y entender que el Ruaj que el Padre nos da debe de ser no de acuerdo a la voluntad humana, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que está escrito, es lo que debemos de hacer. Entonces, la lengua dice que es un miembro muy pequeño, cuán grande bosque enciende. Voy a invitarlos a que vayamos meditando entonces acerca de lo que ha hecho la lengua durante todos estos siglos, durante todos estos años, a través de las escrituras, para que nosotros nos demos cuenta qué diferencia hay entre una cosa y otra. Voy a invitarlos a que lean Lucas capítulo 11, versículo 2. Versículo 2 hasta el versículo 11. Por favor, léanlo. Se me va a caer tantito ahorita la llamada en el versículo. Es que voy a cambiar el cable para que no tenga ya problema con ustedes acerca de que se me esté cayendo internet. Voy a cambiarme de lugar a ver si la antena mejor recepción allá afuera. Por favor, vean leyendo el versículo. Ahorita regreso. Ya. Y les dijo, cuando oréis,

Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá en la medianoche y le dirá, amigo, dame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí en camino y no tengo que ponerle delante? Y él dentro de él respondiéndole dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, ciertamente por su importunidad se levantará y le dará todo lo que le hará menester. Y yo os digo, pedid. Este versículo 9 que leemos aquí nos está diciendo, y yo, pedid y hallaréis, llamad y os será abierto. Esto es lo importante acerca de nosotros, porque la diferencia es en la forma en que pedimos. La riqueza. Quiero que entendamos. Los grandes grupos religiosos a nivel mundial como Brasil. Brasil, ¿qué es lo que hace? Empieza a decirle a la gente, da tus donativos, tráele de todo. ¿Todavía se escucha entrecortado, mi hermano? ¿Se escucha ahorita bien, mis hermanos? Chalón, chalón, ¿se escucha? Sí, ya está mucho mejor, ya se escucha bien. Bueno. Estoy comentando acerca de que el mundo está diseñado como los grupos religiosos que hoy en día existen en Brasil. ¿Qué es lo que hace Brasil? Brasil viene y se propaga en el mundo entero y le dice a toda la gente, tú da tus donativos, todas tus bendiciones que des, todo el dinero que le des a Dios te lo va a multiplicar, te lo va a triplicar, te lo va a multiplicar en gran manera. La gente agarra 10 mil pesos o 20 o 10 mil dólares y se los da a aquellos individuos, y cuando regresan a casa, de pronto llega la gran inversión y resulta que les va bien en todo. Pero acordémonos que esto es algo que ha sucedido durante muchos miles de años atrás, porque nuestra lengua es algo que nosotros debemos de aprender a domar. Es algo que debemos de comprender, que es la lengua. La lengua es un pequeño miembro que cuando nosotros le damos una orden, ella lo hace. Ella lo hace, ha sido designado que lo tenga que hacer. Es ahí donde nos damos cuenta lo importante que es la lengua. La lengua, todo lo que pide se le da. No importa lo que pida, siempre se le dará. Para eso nosotros tenemos muchos ejemplos, pero esto no sucede igual con los hijos del poderoso. Y si llega a suceder con los hijos del poderoso es porque ellos no han leído su palabra. ¿Qué es lo que pasó en la tierra de Canaán? Cuando los hijos de Israel le pidieron carne y se les dio carne. Pidieron agua y se les dio agua. Pero el poderoso no se las daba porque estuviera agradable o estuviera contento con ellos. Éxodo capítulo 17, versículo 1 en adelante, por favor, ¿quién lo lee? Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, al mandamiento del Señor, y asentaron el campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua que bebamos, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Hasta ahí, gracias mi hermano. El pueblo le pidió agua y le dio el agua. Es ahí donde empezamos a entender que no porque el pueblo es justo, sino es injusto, le da lo que él pide, porque el poderoso nunca le ha negado nada a aquellos injustos, como no le niega nada a su pueblo. La diferencia es que su pueblo anda en santidad y el impío anda en pos de su vanidad. Es ahí donde hacemos la diferencia, es ahí donde empezamos a hacer la comparación. El poderoso no va a perdonar este tipo de errores que comete el hombre cuando no entiende su palabra. Es ahí donde nosotros empezamos a entender que realmente el poderoso juzga las cosas que él ve y no perdona la iniquidad del hombre, porque específicamente en el capítulo 17 fue cuando les juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y fue en este momento cuando el pueblo le dijo: ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Cuando él dijo: ¿está el poderoso entre nosotros, no? Él dijo, juró en su ira: no entrarán en mi reposo. Cuando el poderoso juró en su ira, no le permitió entrar en aquel reposo, y no le permitió entrar en ese reposo por la maldad de su ser. Debemos de entender entonces, el poderoso nunca le niega absolutamente nada a su pueblo, sea perverso, sea bueno, sea malo, sea justo, sea injusto, nunca le niega a nadie. Por eso nosotros hoy en día empezamos a entender que el poderoso actúa de acuerdo a lo que el hombre quiere, de acuerdo a lo que el hombre pide. Eso es lo que da el poderoso. Números capítulo 11, versículo 1 en adelante. En el tiempo de Meriba y en Masa, le juró en su ira que no entrarían en el reposo por causa de que lo tentaron. Capítulo 11 del libro de Números, versículo 1 en adelante. Vemos cómo el poderoso siempre ha hecho solicitud a todo lo que le ha pedido su pueblo, y no importa que el pueblo haya pedido, sino que simplemente se lo da porque piensa que eso es lo que quiere, eso le da. Capítulo 11 del libro de Números, verso 1 en adelante. Léanlo, por favor. ¿Hasta qué verso, Alfonso? Yo ya te digo, por favor, del 11, del 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yohebajai, y lo oyó Yohebajai y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Yohebajai y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Yohebajai y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Yohebajai se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, su color como color de lino. El pueblo se lo recogía y lo molía en molinos, o lo bajaba en morteros y lo cocía en caldera, hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que llegaba por sus familias y cada uno a las puertas de su tienda. Y la ira de Yohebajai se encendió de manera también le pareció mal a Moshe. Y dijo Moshe a Yohebajai: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto la cara de todo este pueblo sobre mí? concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la cría el que al que mama, a la tierra de la cual curaste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si hay una gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová bajó y dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y estén allí contigo. Y yo descenderé, y estaré allí contigo, y tomaré la rúa hasta en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El pueblo dice, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios, y diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor os iba en Egipto. Yo creo que pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Dios Jehová, que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moshe, 600.000 de a pie del pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bajen? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová le respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios Jehová? ¿Acaso verás? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Dios Jehová, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Dios Jehová descendió en la nube y habló y tomó del ruaj que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el ruaj profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos hombres llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el ruaj, y estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moshe, uno de los varones, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moshe le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, que Jehová pusiera su rúa sobre él. Y Moshe volvió al campamento de él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para hacer el largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y dio Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuando allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Entonces aquí nos damos cuenta que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, por cuanto allí, dice el verso 34, sepultaron al pueblo codicioso. ¿En dónde estaba la codicia, Marcelo? ¿En dónde estaba la codicia de este pueblo? ¿En dónde estaba el mal de este pueblo? Es aquí donde nosotros nos debemos de poner a reflexionar, porque en el verso 1 describe, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yohebahei, y oyólo Yohebahei y engrandecióse su furor contra ellos, fuego de Yohebahei consumió a un cabo del campo. Y te das cuenta que se llenaba de ira, porque dice cómo este pueblo es codicioso. Este pueblo pedía cosas vanas. No entendía que los tenía con vida y no habían muerto, que descendía maná del cielo. ¿Cómo es que no entendían que el poderoso era con ellos en todo momento y en todo instante? Ese pueblo de labios le honraba y son lejos estaba de él, porque no estaban comprendiendo la importancia de lo que estaban viviendo. ¿Qué tan importante era lo que estaban viviendo? Que estaban viviendo en un desierto, en donde no hay hierba, donde no hay agua, donde no hay nada que salga en la tierra, y sin embargo le hacía descender el maná, y aunque les hizo descender el maná, no alcanzaron a comprender que les hizo caer que les hizo caer sobre de ellos todo este mal, pero el pueblo pidió, y no porque pidió, se los negó. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es que el poderoso, aún el capricho del mal del pueblo, no se lo rehusó, ni se lo rehusará, porque realmente el poderoso le da a su pueblo lo que él pide. Entonces es aquí donde nosotros nos debemos de poner a pensar, como dice el verso 34, en el cual describe que le dio carne hasta que se hartaran, y trajo sobre de ellos una gran mortandad, versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuesen mascada, cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con un muy grande, una grande muy plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroj Hatapá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso, que Kibroj Hatapá movió el pueblo, y en Haseroth pararon en Haseroth. Y te das cuenta que realmente el pueblo ha pedido, pidió agua y se les dio, pidieron carne y se les dio, pidieron un rey y se les dio. El pueblo, cuanto ha pedido, no se da cuenta lo que pide, pero el poderoso no rehúsa lo que pide el pueblo. Es ahí donde también de entender que nuestra lengua es un miembro que no podemos refrenar, porque muchas veces no nos ponemos a meditar acerca de lo que pedimos o acerca de lo que queremos. Por eso la ira de Elohim está sobre los hijos de los hombres, porque no meditan acerca del mal que están haciendo. Por eso debemos adquirir el entendimiento, y hay que adquirir la comprensión. El poderoso no perdonará el mal de los hijos de Israel, porque no va a perdonar todas estas iniquidades que están cometiendo. Es aquí donde debemos nosotros empezar a entender que nuestra boca debe de ser limitada, debe de ser callada. Hay que saber dominar esta lengua, como dice Santiago. Si dominamos la lengua, seremos como un varón perfecto que sabiendo domar la lengua, puede gobernar todo el cuerpo, como describe Santiago, capítulo 3, verso 2. Es aquí donde nos empezamos a dar, nuestros labios hablan. Nuestra boca abre la boca, y no nos estamos dando cuenta del mal que estamos trayendo sobre nosotros. Así como describe mi hermano Manuel, en el Proverbio 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y uno dice, ¿dónde está el poder? ¿Cuál poder puede tener la lengua? Pero no estamos pensando y no estamos entendiendo que hay un gran poder en la lengua. Un poder que si no sabemos dominarlo, y no sabemos qué es lo que pedimos, y no sabemos lo que decimos, ciertamente traerá sobre nosotros la muerte y la destrucción. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama y el que la ama comerá de su fruto. Y va a comer porque ciertamente llevará su justicia y su castigo. Por eso la lengua es un miembro muy pequeño, un miembro que no puede ser refrenado. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo nuevamente, ayer lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Esta lengua tiene que ser callada, tiene que ser limitada. Yo nunca había entendido cuán grande era el poder de la lengua hasta este momento. Apenas el poderoso hace 8 días que me permitió entender que la lengua tiene un poder que no lo vemos, tiene un poder que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, tiene un poder que nosotros no habíamos palpado ni comprendido. Y es lo que quiero que entendamos, que si nosotros pediremos el Ruaj, hay que saberlo pedir, pero hay que pedirlo para la bendición, porque si no sabemos pedir el Ruaj, ciertamente recibiremos el Ruaj, pero no será para bendición, también puede ser para maldición, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Hay que pedirle de acuerdo con el corazón, para que el Espíritu realmente pueda morar en nosotros. Porque si nosotros tenemos el Ruaj, en ese momento hay que temer de ahí en adelante, entonces para que ese Ruaj que está morando en nosotros, después no sea quitado, porque si es quitado el Ruaj, ciertamente moriremos, como dice en un evangelio apócrifo, los que están muertos no se preocupan, pero los que ya viven deben de preocuparse porque ya viven. Entonces, si ya viven, tienen que preocuparse porque no se ha quitado de ellos el ruaj. Es ahí donde empezamos a entender que el espíritu, el ruaj, debe de ser pedido de una manera correcta, no nada más con la, sino también con el corazón, porque el poderoso nunca le prohibió, nunca limitó lo que el pueblo pidió. Ahí encontramos los grandes profetas y los grandes sabios en Israel, que muchas veces pidieron con su boca y se les dio lo que pidieron. Pero el poderoso lo daba para castigo de ellos, como lo encontramos ahorita en el libro de Números, capítulo 11, en el cual el pueblo le pidió carne, y dice que su ira ardió en contra del pueblo. Y si su ira ardió en contra del pueblo, entonces hay que entender que si la ira de Elohim ardió, entonces decimos, ¿para qué les dio la carne si estaba enojado con ellos? Se las dio porque ellos se lo pidieron. Eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 5. Es ahí donde nosotros nos estamos dando cuenta que en el capítulo 5 del libro de Mateo, vamos para allá, mis hermanos. Versículo 43 en adelante, por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte tu adversario pronto, pensando que estás con él en el camino, no sea que el adversario te traiga al juez y juez al alguacil y se en la casa. Entonces te digo que no saldrás de allí en el último cuadrante. Permíteme tanto, mi hermano, es capítulo 5, verso 43 en adelante. Ah, con razón, que concordaba con lo que estabas hablando. Oye, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si hay a los que os aman, ¿qué recompensa? ¿No hacen bien esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hay de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Si fue vosotros perfectos, con vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces nos damos cuenta que realmente, de acuerdo a lo que dice el Poderoso, nos damos cuenta que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él le da a cada uno de ellos de acuerdo a lo que ellos piden. Entendamos en otras palabras, si viene un grupo religioso y le empieza a decir a la gente, tú confía en el Poderoso, tú pídele al Poderoso y Él te dará riquezas, te dará casas, te dará autos, entonces el hombre se predispone. Así como el hombre le pidió cosas vanas, como leíamos en el capítulo anterior, le pidió cosas vanas. Este pueblo me está hartando, y el pueblo lo... Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibroth Hatabá, por cuanto ahí se sepultaron al pueblo codicioso. Y si fueron codiciosos por pedir carne, ¿qué pasa con la gente que le está pidiendo casas, autos, que le está pidiendo riquezas, que le está pidiendo todo lo que le es para una forma vana de su vida? Han pedido cosas vanas, pero no están pidiendo las cosas del Padre. Por eso vemos que los grupos religiosos en los cuales ellos les está pidiendo que les da oro, le piden plata y les da plata. Le están pidiendo autos y les da autos. Y vemos que este tipo de religión le está trayendo al pueblo una gran, gran bendición de acuerdo a lo que ellos ven. Y no se están dando cuenta la gran maldición que se están atrayendo dentro de sí. Es ahí donde empezamos a tratar de comprender que realmente el pueblo está pidiendo con su lengua cosas codiciosas. Vemos al pueblo de Egipto que pidió carne y se le dio carne y fueron destruidos. Mateo capítulo 5 nos está describiendo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué hemos de orar por aquel que nos ultraja y nos persigue? ¿Que el Padre no ve que nos están haciendo mal? ¿Que Él no nos rescatará porque hemos escudriñado su palabra? No tiene nada que ver, por eso tiene que ver el hecho de pedir. Hay que aprender a pedirlas, pero las pedimos no con la boca nada más, sino con la mente, con el corazón, con lo que hemos aprendido. Porque nosotros pedimos no como el mundo vano, no como el mundo codicioso, porque el mundo codicioso pedirá siempre bienestar y dinero, pedirá cosas que son necesarias para su carne, y el poderoso les dará todo lo que necesitan. Lo que debemos aprender nosotros es a guardar los mandamientos. Para algunos de nosotros sabemos que el mandamiento dice que hay que dar el diezmo. Observemos al pueblo judío, que es un poderoso a nivel mundial, pero ellos dan su diezmo y dan su ofrenda. Y por cuanto lo dan, ellos son bendecidos por el poderoso porque han hecho lo que dice la escritura. Pero el pueblo nunca pidió lo que era más importante, el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué pasa entonces con este pueblo? ¿Qué pasa con esta gente que está pidiendo algo que no entiende? ¿Qué pasa con este pueblo que no está pidiendo la sabiduría de Elohim? Está recibiendo lo que está pidiendo, pero no está recibiendo de acuerdo a lo que el Padre describe y pide. Es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar y debemos de entender y comprender que el Padre está pidiendo que pidamos con la boca, pero que lo pidamos con el corazón. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí, porque pedían con la boca, pero no lo pedían con el corazón. Esa es la diferencia que debe de haber entre nosotros, a diferencia del mundo entero. Si el pueblo pedía, bueno, que el mundo lo pida, no nosotros, porque nosotros no somos igual que ellos, o al menos no debemos de ser igual que ellos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo cuando le dijo al poderoso, nosotros queremos rey? ¿Y qué pasó con él? Le pidieron rey y el poderoso les dio al rey que pidieron. Y no entendemos que el pueblo estaba pidiendo algo que no les iba a beneficiar. Es ahí donde nosotros nos empezamos a dar cuenta. Es aquí donde nos damos cuenta que el poderoso no quería para un rey, porque su rey era Yohei Bahei, y el pueblo lo cambió por un rey de carne. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante, por favor, observemos cómo el poderoso nunca le negó nada a su pueblo. Nunca les prohibió el pecado, nunca les, aun siendo Salomón, aun siendo David, nunca le puso un pero, simplemente lo que hizo fue castigarlo. Y es ahí donde vemos el castigo, y ese castigo que nos manda es para que nosotros recapacitemos acerca del pecado que estamos haciendo. Es ahí donde debemos de meditar nosotros los que hemos venido a creer, y no somos como el mundo que pide cosas en la codicia. Y si somos de ese pueblo que pide para codicia, Temamos pues porque el poderoso está llenando su ira para que nos destruya. Dice que la copa del Agar está rebosando porque está a punto de derramarse la ira de Elohim sobre la tierra, sobre la mar y sobre los árboles. La ira de Elohim se derrama sobre todos aquellos que hacen el mal. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que ese mal no puede ser refrenado si no lo refrenamos nosotros mismos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante, por favor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por pueblo de Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, se volvió contra la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh Bajai, y dijo Yahweh Bajai a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Hasta ahí, Alfonso, sigo. Sigue. Conforme a todas estas obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues hoy su voz más protesta solamente contra ellos, y muéstrale cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y refirió todas las palabras de Yahweh Bajai al pueblo que le había pedido el rey. Dijo: pues así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará vuestros hijos, pondré sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo, que hagan sus jueces, sus mieses, que hagan sus armas de guerra y los pretrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y tomará a lo mejor vuestras tierras, vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Tomará de vuestro grano vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros años, y con ellos hará sus obras. Quemará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Dios Jehová nos responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Y Yahweh Bajai le dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces el pueblo le pidió al poderoso que le pidiera rey, y le fue dado un rey. Y le fue dado rey porque el pueblo lo pidió. Si nosotros somos entendidos, si somos un pueblo sabio y entendido, el pueblo había sido gobernado por jueces, había sido gobernado por los que enseñaban a su pueblo. El pueblo necesitaba de un rey para que realmente este rey gobernara sobre el pueblo. Entonces es aquí donde aparece el capítulo 9 del libro de Samuel, versículo 1 en adelante, y describe que se pone como rey al rey Saúl. Pero el poderoso nunca le rehusó lo que el pueblo pidió. El pueblo pedía y el poderoso no se los negaba. El pueblo pedía y el pueblo se lo daba. Pero no era para bien. Nunca había sido para bien, porque el pueblo siempre ha hecho lo que ha querido. Lo único que hace el poderoso es advertir que nos apartemos del mal. ¿Cómo nos advierte que nos apartemos del mal? Es ahí donde nosotros debemos de recapacitar acerca de que hay un llamado para que entendamos acerca de todo esto. Entonces, así como describe mi hermano Nelson, hay gente que se hace una imagen de querer una casa, de querer un auto, y el poderoso se lo da y se lo pone, y se lo va a dar porque lo está pidiendo. Pero no entiende que lo que le puso el poderoso no es para su bien, porque ha pedido cosa vana, como leíamos en el libro de Números, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrat Hatabá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Cuando un pueblo es codicioso, el poderoso nunca le va a negar nada, nunca le negará absolutamente nada. Ni aún al justo le va a decir que no, ni al profeta le dirá que no, como en el caso de Lot. ¿Qué pasó con Lot? El poderoso le dice a Lot, sal de la tierra porque será destruida. Y no quiso salir Lot. Mi hermano Nelson, ya pegaste aquí a... Ahí entró mi hermana Joana, Nelson. Sí, ya está dentro. Hermano Manuel. Sí, gracias. Disculpe, es que como no estoy viendo el chat, no me di cuenta si la habían metido ya, pero gracias, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente, y a través del tiempo, el poderoso ha permitido que el pueblo pida, y el pueblo pide, y el poderoso les da. Nunca le ha negado nada a su pueblo, pero dice que su ira ardía. Su ira era grande en contra de su pueblo, porque su pueblo le pedía agua, y al momento de pedir el agua decía, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? No la pedían, la exigían. Y el poderoso se llenó de ira cuando le pidieron agua y dijo, no entrarán en mi reposo. Y se los juró que no entrarían por causa de tanta desobediencia. El pueblo le pidió carne y le dio la carne. Le pidieron rey y les dio rey. Cuanto el pueblo ha pedido, nunca se lo ha negado. Es ahí donde nos damos cuenta que realmente el poderoso no perdona y no perdonará la maldad de ellos. Antes serán castigados y serán destruidos por cuanto no quisieron obedecer a la voz del Todopoderoso, porque él lo que le pidió es que rueguen, que rogaran por pedir sabiduría. Pero nunca el pueblo pide la sabiduría porque no quiere conocer a Elohim, porque no quiere esforzarse para conocerle. Es aquí donde lo que estamos leyendo y estudiando en este momento hace la diferencia. Porque una cosa es pedir con la boca y otra cosa con el corazón. Nuevamente volvemos a hacer el énfasis. Y es ahí donde nos damos cuenta que realmente el poderoso no va a perdonar a ninguno. No va a perdonar a ninguno que pidiendo cosas vanas, y él al darle las cosas vanas, realmente recibirá su recompensa, porque describe el libro de Mateo que le da a los justos y a los injustos. Veamos lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 19, por favor, hermanos. Génesis capítulo 19, verso... Vamos a empezar a leer desde el versículo 13 en adelante, del capítulo 19 del libro de Génesis, versículo 13 en adelante. Vamos a ver lo que le pidió el justo Lot al poderoso, y démonos cuenta que el poderoso le da una orden, y Lot hizo algo contrario a la orden que se le dio. Pero él nunca, nunca, absolutamente nunca le dirá que no a su pueblo. Y vamos a ver repercusiones después de lo que pasa cuando uno no obedece a Elohim, porque la Escritura dice que uno agrada a Elohim por su fe. pero cuando hay varones, aún si justos, que se les da una orden y ellos hacen otra cosa, entonces viene un castigo, pero hay que ver dónde viene ese castigo. Génesis capítulo 19, versículo 3 en adelante, por favor. Léanlo, por favor. ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yohebajé, por tanto Yohebajé nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Yohebajé iba a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijos y a tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios de Bajaita, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires hasta aquí, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dando la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Que ahora está la ciudad que está cerca para vivir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y respondió: aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yohebajé, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de Lot. Así cuando destruyó las ciudades de llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió afuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y nuestro varón en la tierra. Gracias, mi hermano. Y después dice que vino sobre él temor, y dice que no se quedó en Zoar, sino que se dirigió hacia el monte, porque hacia allá le había dicho el Poderoso: dirígete al monte. Y dijo temor en él y salió de Zoar. Pero él le pidió primero, dice: déjame huir a la ciudad. Y dice: bueno, no destruiré tampoco la ciudad esta, porque también iba a ser destruida. Dice: déjame llegar a Zoar. Y le dijo: bueno, no la destruiré. Ve y no podré hacer nada hasta que tú llegues allá. Y llegó a la ciudad de Zoar, y cuando estaba allí en Zoar, entonces él se arrepintió y se fue al monte. Y nos damos cuenta que el Poderoso nunca le ha negado nada a su pueblo, y no se lo niega, porque él pide, y conforme pide, él da. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente... mi hermana Joan, un favorzote, mi hermana, está abierto tu mute, tienes abierto el micrófono y se oye el rebote de la voz. No sé si nos puedas ponerle silenciar al micrófono, por favor, hermana. Bueno, y de acuerdo a lo que venimos leyendo, el Poderoso nunca le ha negado, pero nunca le ha negado a su pueblo absolutamente nada. Ni cuando David miró a aquella mujer que era casada, nunca le dijo: no cometas el pecado, porque a nosotros nos da la libertad de que escojamos cuál es el camino que queremos andar. Él nunca ha limitado a su pueblo. Siempre lo ha dejado hacer lo que mejor le parece. Es ahí donde empezamos a entender que el poderoso nunca, pero nunca, nos va a poner trabas y nunca nos va a decir que no a las cosas. Por eso hoy en día vemos los grandes grupos religiosos que le dicen: no vendrá destrucción, antes sobre tu casa vendrán bendiciones y se multiplicará tu dinero, pero tienes que dar dinero, y la gente da el dinero y se les multiplica el dinero. Elohim ya les mandó una maldición, Elohim ya les mandó una emisión de error para que crean a la mentira. Uno de los primeros casos que vemos acerca de esto es que nosotros sabemos que las maldiciones para esto son, las maldiciones son para que su pueblo reconozca el pecado, para que su pueblo reconozca que ha cometido un error. Las maldiciones no tienen otro efecto sino el hecho de que el pueblo reconozca el error que ha cometido. Es ahí empezamos a comprender y entender que el poderoso no va a dejar sin castigo a nadie que no ponga atención acerca de lo que habla o lo que dice. La lengua es un miembro muy pequeño, un mundo de maldad. Con la lengua bendecimos a Elohim y con la lengua maldecimos a los hijos de los hombres. Nos damos cuenta que el hombre no alcanza a comprender y no entiende que debe de ser refrenada la lengua. La lengua debe de ser refrenada y tiene que ser abierta la boca exclusivamente para el bien. Bendice al que te maldice. ¿Por qué le hace que su sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos? Es aquí donde empezamos a entender que las maldiciones no llegan por casualidad, pero la maldición nunca va a llegar a todos aquellos que piden cosas vanas. La maldición va a llegar únicamente para los que temen el nombre de Elohim. Y si el pueblo no teme a la advertencia de Elohim, entonces tiene que afrontar más maldiciones. Y si el pueblo comprende esas maldiciones, tendrá el poderoso que añadir más maldiciones para que entiendan que están equivocados. A muchos de nosotros, cuando hacemos algo malo, nuestro ser nos dice: cuidado, te estás equivocando, en la mente, te estás equivocando. Elohim, al que es codicioso de vanagloria, como lo vimos en el libro de Números, como describe y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrat Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Si Kibrat Hatabá se llamó así por ser codicioso, porque pidieron carne, imaginémonos qué va a pasar con aquel pueblo que no está pidiendo carne, que hoy en día pide grandes autos, grandes casas, millones, que está pidiendo riqueza. Debemos de entender que nuestra lengua es un miembro muy pequeño. Hay gente que hoy en día dice: la crisis es muy grande en el mundo entero y vamos al día. Eso es lo que está pidiendo. Por eso la gente, la mayor parte de la gente, tiene una economía que está estable. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Elohim y los hijos de los... que los hijos de los hombres, los Enosh, la gente que vive en el mundo, está pidiendo riquezas para tener para su vida, en su vida vana, y esa vida vana le va a pasar lo que dice la carta a los Tesalonicenses? Elohim les envía una emisión de error para que crean a la mentira, porque están pidiendo cosas vanas. A los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Eso es lo que le está pasando hoy en día al mundo, porque está pidiendo cosas que no le están sirviendo, porque están pidiendo cosas que no están entendiendo, porque no han pedido la sabiduría, como dice Santiago. Hay que entender entonces dónde está radicando el bien y el mal, porque el poderoso le está dando al pueblo que, lo que está pidiendo, le está dando a las naciones lo que están pidiendo, porque tu boca es un miembro muy pequeño, pero esa lengua es un mundo de maldad. Por eso quiero que nosotros razonemos y entendamos que ciertamente hay una diferencia, y esa diferencia debe de estar entre el pueblo y los que no somos su pueblo. Debe de haber algo que nos esté diferenciando a los unos de los otros. Por eso los invito a que entendamos que esto le está pasando a las naciones, porque las naciones están pidiendo riquezas, están pidiendo oro, plata, están pidiendo autos, están pidiendo grandes posesiones, y la gente se está llenando de todo esto. También los hijos de Elohim pueden tener estas posesiones. La diferencia, ¿cuál es? Que uno lo están haciendo con la boca y con el corazón. Quiere decir que lo están haciendo de acuerdo a lo que el Poderoso ha mandado y ha pedido. Y la gente que está recibiendo todas estas riquezas, no las está recibiendo para bien, las está recibiendo mal. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, por favor. Peguen el versículo en el chat, por favor, mis hermanos, y léanlo, por favor. Segunda Tesalonicenses 2:10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que con todo engaño de iniquidad en los que se perecen, por cuanto Elohim o Dios les envía una emisión de error para que crean a la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Antes otras personas piden bendiciones para tener dinero, pero nunca meditaron en pedirle al Poderoso la sabiduría. Piden el dinero para bienestar suyo, para su codicia, y esa codicia los llevará a la muerte, como le pasó al pueblo que salió de Egipto, como lo leímos ya hace un momento. Esa es la diferencia que está sucediendo, y esa es la diferencia que sucede con todos aquellos que no entienden que lo que pides, eso se te da, porque la lengua es un miembro pequeño que no puede ser refrenado. Es ahí donde nos está diciendo que tengamos cuidado de lo que pedimos, porque la oración que nosotros hacemos es de lo que emana y lo que sale para el Poderoso, para los hombres. Porque dice que no lo que entra a la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca es lo que contamina al hombre, que son los adulterios, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, los pleitos, las codicias. Eso es lo que sale de dentro del corazón. Por eso el pueblo le decía, este pueblo de labios me honra, porque le decían: oh Elohim todopoderoso, tú que eres nuestro Elohim, tú que eres nuestro Dios, te damos gracias porque nos has bendecido, porque nos has dado riqueza, nos has proveído de todo lo que necesitamos. Y encontramos la oración de aquel hombre que le decía: te doy gracias que no soy como este hombre pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy mis diezmos y mis ofrendas. Y dice que el otro, tirado en el suelo, no volteaba al cielo para decirle al Padre: perdóname, sé propicio pecador, perdóname por todos mis males y mis pecados que he cometido. Y el maestro dice: entiendan lo que bajó más justificado aquel que se postró y no alzó su rostro al cielo. Bajó justificado y no aquel varón el cual le había ido bien y daba sus diezmos y sus ofrendas. Fue justificado aquel hombre, que no dejó de decir: gracias te doy, Poderoso, por todas las cosas que me has dado. Es ahí donde entendemos que realmente el Poderoso justifica y justificará siempre aquel que no ha entendido, aquel que se ha arrepentido de su corazón. Por eso la Escritura nos dice, Santiago, que nosotros debemos de aprender a pedir la sabiduría Y dice, si la pides, pídela. Y no pienses, y no dudes acerca de lo que estás pidiendo. Hay que pedirlo, pero con la certidumbre de que Él te lo dará, de que Él te dará realmente la sabiduría para poder llegar a ser salvo, porque no todos los que invocan el nombre entienden las cosas del Poderoso, sino solamente aquellos que lo están pidiendo con el corazón, no con la boca, porque con la boca se confiesa, más con el corazón se cree para justicia. Es ahí donde hace la diferencia el Poderoso, como lo dice en el libro a los Romanos. Santiago capítulo 1 describe que si has de pedir, pide la sabiduría y se te dará, pero no lo dudes, porque si dudas eres semejante a la onda del mar, que es llevada de todo viento. Hay que pedirla, pero con la seguridad de que se te va a dar. Así como aquellos hombres piden el dinero y piden riquezas, tú pide, pero pide la sabiduría para alcanzar la vida. No pidas como aquel pueblo que pidió agua y se le dio, que salió de Egipto viendo el poder y la majestad de aquel gran Elohim todopoderoso, ese Dios todopoderoso, y que pidió esa agua, que pedía algo necesario para su cuerpo, pero lo pidió de una forma incorrecta, que pidió carne porque tenían hambre, y lo pidió de una forma incorrecta, y el Poderoso se llenó de ira, y lo castigó y lo hizo morir en la tierra del desierto. Santiago capítulo 1 dice, pídelo, pero pídelo creyendo que se te dará. Santiago capítulo 1, versículo 4 en adelante, hasta el versículo, por favor, léalo. Voy a pedirle a mis hermanos, me he estado dando a entender a todos mis hermanos, mi hermana Analía, mi hermano Marcelo, mi hermana Paola, mi hermano Filiberto, mi hermana Joana, mi hermana Rebeca, mi hermano Maxi, mi hermana Estela, mi hermano Douglas, mi hermano Carlos, Luis, Francisco, Edgar, mi hermano Fabián, mi hermano Coque, mi hermana Ana Laura, mi hermana Damaris, mi hermana Karen, mi hermano Sergio, allá mi hermana Paula, mi hermano Miguel, a mi hermano Alexander, mi hermano Manuel, Varinia, Nelson, Enrique, Claudia, Marcela, allá a mi hermano Alfonso, allá mi hermana María Luisa, a Kishan, a mi hermano Isaac. A mi hermana Varinia, no, a mi hermano Isaac, a mi hermano Me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo, mis hermanos. La lengua es tan importante en nuestro miembro que salen bendiciones y salen maldiciones. No vemos esa energía. Nosotros no vemos ese poder que tiene la lengua. Hay que entender que la lengua tiene un gran poder. Sirve para bendecir y sirve para maldecir. Pero hay que saber decir las cosas necesarias para nuestra vida. El dinero no lo es todo en esta vida, es necesario para poder comprar y tener lo necesario, pero no pedimos dinero para comer. Le decimos, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. No le decimos, dame dinero para comer un gran manjar. Danos nuestro pan de cada día, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay que aprender a pedirle al Poderoso de acuerdo a lo que se necesita para la vida. Y estamos pidiendo la sabiduría la cual me dará el entendimiento para alcanzar la vida eterna. Santiago capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, por favor, léanlo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque pide, pero no lo pide creyendo en lo que está pidiendo. El hombre que pide cosas vanas se le entrega en el momento y en el instante, porque dice el Poderoso, porque no recibió el amor de la verdad para ser salvo, pues les envía el Poderoso una emisión de error para que crean a la mentira, por cuanto no recibieron ese amor de la verdad para ser salvos, pues les envía esta emisión de error para que sea de condenación. Versículo 3 del Santiago 1 describe, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y dice, la prueba de vuestra fe obra paciencia, la que tiene que tener los hijos de Elohim, porque no viene por arte de magia y no viene de la noche a la mañana como un tronar de dedos y ya tenemos la fe. Ya hablamos acerca de la fe, que no es un sentimiento, sino es un conocimiento, porque si no puedes obrar la fe o no puedes creer en la fe, ¿cómo vas a creer en algo que nunca has escuchado? La fe se cree para hacerla. La fe se obra, pero ¿cómo vas a obrar si no sabes que tienes que obrar? Por eso Noé fue bendecido, porque le dijo el Poderoso, viene un diluvio, y él hizo el arca, y llegó el diluvio y fue salvo por la fe. Abraham le dijo, sal de la tierra y de tu parentela, y salió de la tierra y de su parentela, y fue a la tierra de Canaán sin saber a dónde iba. Y fue justificado ser amigo de Elohim, y fue justificado y fue hombre de fe. Fue constituido un hombre de fe por causa de haber obedecido al Poderoso. Y si has de obrar en ti, está, dice la Escritura, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Debes de tener paciencia para comprender las cosas del Padre, y sobre todo sus cosas espirituales, porque las cosas espirituales no vienen del cielo y te caen en la cabeza como una información de entendimiento completo. Versículo 4, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para ser perfectos y cabales sin falta en alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela al Poderoso, demándela a Dios, el cual da a todos en abundancia y no desaire, y le será dada. No desmayes, pídela, síguela pidiendo, y él te la va a dar. Y dice aquí, versículo 6, pero pida en la fe. Pero si nosotros no sabemos qué es la fe, ¿cómo voy a pedirlo con fe? Pida fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a la otra. Así sería nuestra fe, pidiendo con la boca, pero no con el corazón. Versículo 7, no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Adón Yeshua. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante porque la Escritura dice que así fue como transliteraron la palabra del Padre, siendo inconstantes. Cuando una persona es inconstante, ¿cómo podrá enseñar la palabra del Poderoso si no la ha escudriñado nunca? Está escrito en la segunda carta de Pedro que cuando se es inconstante, no se pueden entender las cosas del Padre, porque no viene el conocimiento del Padre en la cabeza del hombre, y el hombre empieza a enseñar la palabra. Es de lo que hablamos anoche. ¿Cómo es posible que la Escritura dice en Juan capítulo 14, versículo 26? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os dirá todas las cosas. Si en Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu, entonces, ¿cómo es posible que Hechos 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, capítulo 5, 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, hasta el capítulo 15, No habían entendido los discípulos ya del Espíritu que el hombre no necesitaba de la circuncisión salvo. Y estamos hablando de los discípulos que no habían percibido que no se necesitaba de la circuncisión para ser salvos. Es ahí donde estábamos profundizando y diciendo, si el Espíritu les iba a recordar y les iba a decir todas las cosas que les había dicho, entonces, ¿cómo es que hasta Hechos capítulo 15 no sabían que la circuncisión servía para aquellos? Por eso nosotros cuando pedimos, como dice mi hermano Carlos, yo os digo, pedid y se os dará, pero hay que pedirlo con la fe necesaria, entendiendo cuál es el propósito, porque el Espíritu no llega de la noche a la mañana si no hacemos lo que está diciendo la Escritura. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Si tú no guardas sus mandamientos, te rogará al Padre para que te envíe el otro Consolador, para que esté contigo para siempre. El Espíritu Santo nunca está a ti si no guardas los mandamientos. En Lucas dice, pedir el Espíritu se os dará, pero hay que pedirlo con la boca, pero hay que pedirlo con el corazón, y el corazón me dice a mí que si yo no guardo los mandamientos, nunca me será dado el Espíritu del Padre. Es ahí donde empezamos a hacer la diferencia acerca de lo que está pidiendo el Poderoso. Es ahí donde empezamos a hacer la diferencia de lo que pide Él para que nosotros crezcamos en el conocimiento. Es ahí que empezamos a comprender que realmente el Poderoso nos está pidiendo que crezcamos en ese Espíritu. Capítulo 1 nos está diciendo, pídelo con fe, pídelo no dudando. Cuando el hombre pide algo, tiene que ser sin dudar, porque la lengua lo está diciendo y está emanando una energía, un poder que tú no ves con tus ojos, pero que ya estás emanando una gran energía, la cual si pides bien, bien tendrás, si pides mal, mal tendrás. Todo lo que el hombre cosechare, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces hay que entender que lo que abra nuestra boca y lo que diga nuestra boca, hemos de recibir. Es ahí donde empezamos a darnos cuenta que en el libro de las Escrituras nos describe que las maldiciones para eso estaban. Es ahí donde nos dice que para eso estaban las maldiciones. Levítico capítulo 26, mis hermanos, versículo 14 al versículo 18, por favor. Dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos y desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y te das cuenta que cualquiera que no guarde el mandamiento le iba a mandar esto, calentura, extenuación. Si uno menosprecia el mandamiento y el pacto, dice que mandaría un terror, un espanto, iba a traer sobre de él toda esta clase de males. Pero nosotros nos damos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero hay gente que se ha mentalizado de una manera y dice, no, yo soy hijo de Elohim, yo estoy con el poderoso y yo soy parte de su pueblo. Como yo soy parte de su pueblo, tengo bendición y tengo grandes bendiciones con él. Yo no tengo por qué preocuparme de las cosas que están pasando, porque yo soy su pueblo. Pero nosotros sabemos que todos los que hemos venido al conocimiento del Padre, nos manda un flachazo en nuestra mente y nos dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero muchas veces no le ponemos atención. Y es ahí donde nos damos cuenta que esa es la diferencia entre la verdad y el mal, entre lo bueno y lo malo. Es ahí donde nos damos cuenta que realmente el Poderoso nos está indicando que estamos cometiendo un error y tenemos que modificar ese error para que realmente el Padre nos pueda escuchar y nos pueda dar su Ruaj. Porque el Padre Eterno nunca nos dará su Ruaj si no nos arrepentimos en nuestro corazón. Por eso fueron las primeras palabras de Juan y de Mashiach: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo enviaré el Espíritu si guarda mis mandamientos, pero si no los guardas, no te dará el Espíritu. Es ahí donde empezamos a entender la importancia acerca de la lengua. Nosotros podemos estar pidiéndole al Poderoso que nos dé su Espíritu, pero si su Espíritu lo pedimos, ¿cómo nos lo ha de dar si no estamos guardando sus enseñanzas, sus mandamientos? Lo estamos pidiendo de boca, pero no lo estamos pidiendo con el corazón. Por eso el pueblo le decía, este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí, porque estaban pidiendo, pero no estaban haciendo lo que el Padre decía. Y en vano me están honrando, guardando y haciendo doctrinas y mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es ahí donde empezamos a observar que el Poderoso nos está diciendo, cambia tu forma de pensar, medita en lo que estás haciendo. Si el Poderoso le mandaba todas estas cosas a aquellos que eran su pueblo, se lo mandaba para que ellos meditaran acerca del mal que estaban haciendo. ¿Qué era el mal que estaban haciendo? Que no estaban guardando el pacto. Capítulo 26 de Levítico, versículo 15. Y si abominares mis derechos, si vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto y enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos, que atormenten el alma y sembréis de vuestra simiente, y vuestros enemigos la comerán. Pondré mi ira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorarán de vosotros y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. La diferencia acerca del mundo. El mundo está escuchando a un grupo de gente a nivel mundial y le dice, no, tú trae dinero, tú da una gran ofrenda, entre más grande sea tu ofrenda, más te bendecirá el Poderoso, y la gente no da 5,000 pesos, 10,000 pesos, hablemos en dólares, no dólares, da 5,000 dólares, da 10,000 dólares, y la gente recibe porque creen que cuando dan, tienen que recibir. Es una energía que están sacando de sus labios y lo están sacando de su ser. Esa energía que está saliendo de ellos, porque la lengua es lo que está haciendo. La lengua es un pequeño miembro, como describe la escritura. Por eso nosotros vemos que estos grupos religiosos crecen en una manera increíble y no hay forma de detener estos grupos religiosos. Y ves que la gente prospera realmente porque la gente lo cree. Nosotros como su pueblo no debemos de hacer lo mismo que hacen ellos. Para que nosotros prosperar, que haya prosperar, este pueblo tiene que prosperar de acuerdo al mandamiento, como está escrito. Trae todos los diezmos a mi alfolí y hay alimento en mi casa. Y así yo, ventanas de los cielos, probadme en esto, dijo el Señor. La diferencia del mundo y nosotros están en los que guardan sus mandamientos y que dan sus diezmos. La diferencia es que no están pidiendo como el mundo, porque el mundo pide y el poderoso les está dando una emisión de error para que crean a esa mentira. La maldición para los hijos del poderoso es para que se arrepientan, y se arrepientan y no vuelvan a cometer el mismo error y el mismo pecado que han cometido durante muchos años. Las maldiciones es para que el pueblo reconozca y entienda que ha cometido un error y que ha cometido una falta. Es para que reconsidere todo el mal que ha hecho y se vuelva de su pecado. Es aquí donde nosotros empezamos a entender que el pueblo del poderoso tiene que reconocer el mal que está en uno. Durante muchos días he tenido que meditar y pensar acerca de lo que he vivido y acerca de lo que ha pasado. Y lo único que he entendido hasta hoy en día es que mucha gente no depende de mí. Pero así como Salomón, así como Adán, así como los grandes enseñadores de la tierra han enseñado al pueblo, a Adán se le dijo: maldita será la tierra por amor de ti. Y me he dado cuenta que no debo de pecar, que debo de llevar una vida más pía, debo de llevar una vida más intachable, pero no porque lo tengo que decir, no porque tengo que granjearme delante de ustedes, sino para que la tierra no sea maldecida por mi culpa. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Me ha mostrado el Padre que debo de cambiar por amor de mis hermanos, que debo de cambiar todavía aún más por amor de mi familia, debo de cambiar por todavía aquellos que no han conocido de este evangelio, que tengo que cambiar todavía aún más todavía para que caiga una maldición sobre aquellos que amo. No pase como pasó en el tiempo de Adán: maldita será la tierra por amor de ti. Durante muchos días estuve enseñando, durante muchos meses les estuve enseñando y les he estado platicando que todo lo que les he enseñado y todo lo que les he hablado a mis hermanos, si yo cometo un error, ustedes también tendrán que sufrir las consecuencias. Y no me daba cuenta que cuando lo estaba diciendo con mi boca, estaba trayendo sobre de mí un mal que no estaba dándome cuenta. Empezó a crecer en mí, empezó a crecer y empezó a crecer, y no me daba cuenta que estaba pasando, hasta el momento que me vi en el momento en una forma grave. Le pedí al Poderoso durante días, durante noches completas: permíteme entender qué es lo que está pasando, ayúdame, no me desampares, no me dejes, por favor. Mira que está mi cuerpo perdido, mira que siento que estoy en el polvo de la tierra. No me dejes ahí en el polvo de la tierra, ayúdame, Padre Santo. Ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo. Durante más de 20 y tantos días, casi un mes, no comprendí lo que estaba pasando. Cuando estuve fuera de mi casa, pensé todas las cosas posibles y pensaba que era este el mal y este era el mal, y pensé que a lo mejor no era este sino este era el mal, y dije: no, necesito regresar a mi casa para que vuelva mi salud. Y resultó que regresé a mi casa y no se quitó ese mal de mi ser. Y volví a pedirle al Poderoso: dime qué es lo que tengo que hacer para que yo entienda por qué estoy en esta condición, ayúdame a entender que estoy haciendo mal. Y me di cuenta el viernes pasado por la noche. Me mostró el Poderoso que tengo que cambiar todavía aún más por amor de ustedes y por amor de los que amo, a mis familiares y a todos los que están a mi alrededor y de todos aquellos que vienen acercándose al conocimiento de la palabra. Me di cuenta que no tenía un problema conmigo, ni con mi familia, ni con ustedes. Tenía un problema directamente con el Padre. Y ahí entendí que realmente el Padre quiere que sus siervos entiendan cuál es su voluntad. Me di cuenta que el Padre quiere que modifiquemos nuestra forma de vida. Quiere el Padre que modifiquemos esta forma errónea de estar viviendo. Quiere que realmente recapacitemos acerca de todas las cosas que estamos haciendo. Hoy en día he tratado de empezar a ponerme bien con todo el mundo. Si había alguien que tenía algún detalle, he ido y le he dicho, ¿sabes qué? Discúlpame y perdóname. Aunque no haya tenido la culpa en todo, en su totalidad, pero me he dado cuenta que tengo la culpa de todo. Y le he tenido que pedir perdón porque me he equivocado. Y se lo he pedido hoy en día a gentiles, y se lo no nada más a los gentiles, sino también a los hombres que han escuchado la palabra del Poderoso por mi boca. Es ahí donde empecé a entender que realmente el Poderoso quiere que aún más, por amor de mis hermanos y por amor de mi familia. Es ahí donde me dio en que debo de modificar muchas cosas todavía aún más. Y he entendido a través de lo que he leído que me está pidiendo que cambie para que me dé su espíritu, su ruaj. Porque no me dará su ruaj a mí ni a nadie nos dará su ruaj. Empezamos a cambiar nuestra vida. Me he dado cuenta a través del tiempo que muchos hemos estado viviendo en las cosas del Padre, pero hemos estado viviendo en las cosas del mundo. Y no nos hemos dado cuenta que seguimos practicando las cosas del mundo porque no dejamos de hacer las cosas del mundo. Y el maestro dice en Santiago, no adúlteros, si no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Elohim. Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye Elohim. Y no nos queremos dar cuenta. Anoche le platicaba, es tan simple y tan sencillo entender cuál es el error y cuál es la equivocación que tantas veces hemos enseñado el profeta Isaías en su capítulo 58, versículo 3 y 14. Y no nos queremos alejar de ese convivio mundo, con nuestros familiares y con la gente alrededor, que todavía seguimos haciendo lo mismo. Preferimos a veces estar en una pagana o una fiesta de un cumpleaños de un hermano o de algún familiar antes que guardar el día de Shabbat. Y digo, ¿cómo es posible si el mandamiento lo está diciendo claramente? Si lo llamares delicia, santo, glorioso de Yohei Bahei, y al Shabbat lo llamares delicia, si apartares tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y pocos son los que se apartan del día del reposo para hacer su voluntad, entonces, ¿qué tengo que hacer, Padre Santo? Tengo que demostrarles con el ejemplo de que yo soy una persona que el día de Shabbat es delicia para mí porque me gusta el poder contemplar la majestuosidad y la grandeza de mi Elohim y trato de transmitírsela a mis hermanos y mostrarles no con mi boca sino con mi corazón cuán grande es su sabiduría, cuán grande es el conocimiento de tal manera que describe que la multiforme sabiduría de Elohim ahora es notificada a los principados y potestades en los cielos. Y de esa misma manera hoy en día he entendido que si yo le pido el Ruach con mis labios, de ninguna manera me dará su espíritu, porque no he puesto por obra sus mandamientos. Tengo que guardar el mandamiento para que el Padre, al pedirle su espíritu, me dé su espíritu. Mañana es el día de Shavuot. En un día como mañana, hace aproximadamente 1978 años, le fue a sus discípulos en un día de la fiesta de Shavuot. ¿Cuántos nosotros creemos realmente que Elohim nos va a dar su espíritu? ¿Cuántos de nosotros creemos que realmente Yeshua es nuestro Señor? Pero yo lo digo con mis labios para poder decir que es mi Señor. La palabra Señor, o en hebreo Adón, significa amo o dueño. Y si yo le digo que es mi amo y mi dueño, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo su voluntad que está escrito? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces debo de creer con que realmente es mi Señor cuando pongo por obra todo lo que me ha ordenado y me ha dicho que tengo que hacer, y lo que me dijo es: si me amas, guarda mis mandamientos. No debo de estar jugando con lo que me ha enseñado y me ha mostrado el Poderoso. Debo de hacer el propósito de hacerlo y mostrarle a mis hermanos, y así decirles a mis hermanos: hay que pedirle al Padre su Ruach. Si quieres, levanta los brazos y dile: Padre eterno, danos tu Ruach, pero primero hay que aprender a guardamientos. Hay que meditar acerca del día de Shabbat, porque muchos guardamos el Shabbat mediodía o nada más un ratito, y los demás días que pasó, no guardamos el Shabbat en la noche, pero guardamos el Shabbat un ratito nada más. Cuando tenemos la obligación todos de estar en un mismo espíritu y todos debemos de estar en un mismo Ruach, ¿cómo es posible que vamos a estar en un mismo Ruach cuando a veces somos 40 y tantos y a veces de la noche a la mañana nada más somos 16 personas reunidas? Me refiero a 16 ventanitas que están allí. Sé que detrás de las ventanas hay más gente. Ahí donde empezamos a decir realmente: Padre eterno, danos tu Ruach. Así como a tus discípulos en el día de Shavuot se lo diste, dánoslo a nosotros, porque yo he creído que tú eres mi Señor. Ayúdanos, Padre eterno, y perdona nuestras iniquidades. Danos tu espíritu para que tengamos vida, y guíanos para que siempre estemos haciendo tu voluntad. Que el día de Shabbat no sea un día de reunión social. Que el día de Shabbat no sea un día de reunión familiar. Que el día de Shabbat sea un día santo. Que el día de Shabbat sea delicia. Que el día de Shabbat apartemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo, para que Él nos haga subir de las alturas de la tierra y podamos estar en aquella Sión, en aquel monte, el cual nos hace ser gente que no somos pecadora. Meditemos acerca de lo que hemos oído y visto, acerca de lo que hemos estado. Las maldiciones son para que nosotros reconozcamos que realmente el Poderoso quiere que cambiemos nuestra forma de vida, y nos está señalando que debemos de modificar esa forma de pensar, esa forma de ser. Nos está diciendo que debemos de actuar, que debemos de hacer lo que dice el Padre. Hablo con aquellos que tenemos más tiempo, pero muchos no hemos creído en el Evangelio porque no creemos que realmente sea verdad todo lo que ha descrito el Poderoso. Si el mundo pide el dinero, que el mundo lo pida y les será dado. Ustedes pidan sabiduría. Ustedes pidan esa sabiduría para entender qué es lo que tienen que hacer en el momento indicado para poder guardar sus mandamientos, y al guardarlos el Padre nos dé su espíritu. Pero hay que pedirlo con la boca, porque si no lo pedimos, es como si realmente no creyéramos que lo tiene que dar. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, lo que les estoy pidiendo, que el Padre nos está pidiendo que hagamos, no yo, sino Él. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que es importante lo que la boca dice. Es tan importante lo que la boca nos está haciendo. La boca salen bendiciones y salen maldiciones. Que de nuestra boca no salgan ya más maldiciones, que no salgan palabras torpes, sino que salgan palabras con entendimiento, que salgan palabras con la comprensión que el Padre nos ha dado en estos días. Pregunto a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo? Sí, hermanito. Santiago capítulo 3, mis hermanos. versículo 1 y versículo 2. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, mayor condenación, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Así de la misma manera, si un varón describe en el verso 2, porque todos ofendemos en muchas cosas, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y pone el ejemplo del caballo que se le pone un freno en la quijada, en la boca, y hacemos que frene o que corra, de acuerdo a lo que, o que se dirija a la derecha o a la izquierda. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y gobernemos todo. Mira también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, donde quisiere que él las, el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego con grande voz que enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, el cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada de la sepultura. Y nos damos cuenta que realmente es así, porque nosotros con nuestra lengua inflamamos la creación del Poderoso. En otras palabras, si mi lengua dice mentira, ustedes también morirán. Y si mi lengua no refrena las cosas que quiero, y si no medito en las cosas que digo y hago, entonces los que van a salir perjudicados serán ustedes, mi familia, los seres que más amo, que son todos ustedes, llevarán también mi castigo por causa de mis errores. Adán se le dijo, maldita será la tierra por amor de ti. Nació Noé y le dijo, él dará reposo a la tierra a causa de la tierra que Jehová bajé y maldijo. ¿Qué vino a hacer Noé? Noé vino a traer un diluvio por su justicia. Su justicia hizo que el diluvio cayese sobre la tierra para que todos los malvados y los perversos muriesen. Aquella tierra que había maldecido el Poderoso había sido por el amor de Adán. Por eso ustedes deben de estar pidiendo por cada uno de los siervos que están aquí alrededor, de los que se están levantando para quererlos servir. Saulo le decía al pueblo, orá por nosotros, porque no es de todos la fe. Oren para que se levanten hombres. Como dice en la Escritura, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hay miles de gentes que están, millones de gentes que están buscando al Todopoderoso. Pero los siervos son muy pocos. Hay que rogarlo, pero hay que rogarlo no con la boca, sino con el corazón. Entenderlo con el entendimiento de su palabra, que realmente es importante decirlo con la boca y decirle, Padre nuestro, que Él no sabe que necesitamos del alimento, y dice que Él alimenta a las aves del cielo que ni trabajan ni hilan, pero Él está esperando que lo hagamos de esa manera, porque describe que Él debemos de decirle, Padre eterno, danos nuestro pan de cada día. Dice la Escritura que el que come, come para el Ojín, y el que no come, no come para el Ojín. El que hace diferencia de día lo hace para el Ojín, y el que no hace diferencia del día no lo hace para el Ojín. Entendamos entonces que el Padre Eterno nos está diciendo que su palabra es para todos aquellos que buscan la paz, es para todos aquellos que buscan la verdad de Elohim. Por eso él decía que deberíamos de andar el camino, y ese camino es muy largo, y es tan largo que en cualquier momento nos podemos salir. Nos falta un camino por recorrer. Dijo Mashiach, yo soy el camino. El camino no es fácil. Si andamos el camino, llegaremos a encontrar la verdad. Y como dijo el Mesías, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que nos hará libre cuando dejemos de practicar el pecado. Yo sé que soy simiente de Abraham, pero procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Debemos dejar de practicar el pecado y pedirle al Poderoso, después de que hemos dejado de pecar, decirle, Padre Eterno, dame tu Ruach, dame tu Espíritu para que pueda levantarme de entre los muertos en el día postrero. Padre Eterno, ayúdame a entender tu palabra. Hay que sabérselo decir, no con el labio solamente, sino también con nuestro entendimiento. Que si creo que Elohim nos ha levantado de entre los muertos, sí lo creo. Si guardamos sus mandamientos, sí lo creo. Que Elohim nos dará su entendimiento, comprendamos su palabra, también lo creo. Pero no todos nos estamos esforzando por entender y comprender lo que el Padre nos está transmitiendo. Para el anochecer vendrá la noche de Shavuot. Los discípulos estaban ansiosos en aquel día porque sabía que les había dicho que vendría la promesa del Ruach sobre de ellos. No sabrían qué es lo que les iba a pasar ni sabrían qué es lo que les iba a suceder. Simplemente se esperaron hasta ese día y ese día estaban todos unánimes en oración. Todos estaban en unánime oración y diciéndole al Padre, Padre Eterno, creemos en ti, creemos que tú nos darás tu Ruach. Pero estaban en una unión, estaban juntos, pensando como un solo hombre, no dejándoselo nada más a uno o dos hombres, pidiéndole su Ruach. Y sé que muchos de ustedes están guardando sus mandamientos, y sé que muchos de ustedes están haciendo el propósito, pero también sé que todavía siguen viviendo en la condición de la carne. Hay que aprender a vivir de acuerdo a que lo que el Espíritu nos está pidiendo para que seamos llamados hijos de Elohim viviente. Santiago está diciendo claramente que la ley es un miembro muy pequeño, que no puede ser refrenado, pero si el varón que no ofende en palabras, este es un varón perfecto que sabe gobernar todo su cuerpo, si sabe gobernar su lengua. Santiago capítulo 3, verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se gloría de grandes cosas, y aquí un pequeño fuego con grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No lo digo yo, lo está describiendo la Escritura, porque de la lengua, como el verso que nos daba nuestro hermano Manuel, la lengua es un miembro que habla mentira y que habla verdad. Pero si nosotros no hacemos diferencia entre lo que es la verdad y la mentira, entonces ahí será la diferencia de lo que nos corresponderá el día de mañana. Crean que el Poderoso los ha de bendecir, los va a guiar por lugares buenos y que les va a dar todas sus provisiones si realmente guardamos sus mandamientos. Hay que creer realmente que es así. Versículo 7. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, estamos hablando de leones, de tigres, de elefantes, estamos hablando de águilas, estamos hablando de delfines, de ballenas, son domadas, dice aquí, por la naturaleza humana. Los hombres saben dominar a una gran ballena, así como saben dominar a un delfín, a un león o un tigre, lo saben domar. Pero describe el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9 del capítulo 3 de Santiago. Con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella bendecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, no os conviene que estas cosas sean hechas así, porque no nos dará su ruaj, porque no estamos entendiendo que no es cuestión de entender la palabra, sino de practicar la palabra que nos ha enseñado. Y Él quiere que lo digamos con nuestra boca: Padre nuestro que estás en los cielos, danos nuestro pan de cada día. Y debemos decirle: gracias, Padre eterno, porque me lo has dado. Debemos aprender, porque le da tanto al justo como al injusto, al bueno y al malo le da pan de cada día. Pero Él agradece al que es agradecido, porque Él está viendo que hay algunos que agradecen porque se les da el pan cotidiano, y hay gente que no lo hace. Hay gente que hace diferencia de día en día, hay gente que hace diferencia en el día de Shabbat, y hay gente que no lo hace. Para aquellos que lo están haciendo, benditos sean todos aquellos que están entendiendo que el día de Shabbat es un día de delicia, santo y glorioso de Yohei Bahei. Bienaventurado el hombre que separa su pie y se aparta de hacer su voluntad en su día santo. Es ahí donde hace la diferencia aquellos hombres que realmente están entendiendo de su palabra. Benditos sean todos ellos, porque recibirán la tierra por herencia. Porque están meditando día con día acerca de las cosas que están diciendo sus labios y de lo que están haciendo sus miembros. Porque si sabes refrenar tu lengua, también puedes refrenar a todo tu cuerpo, lo puedes dominar. Vas a evitar que tus manos cometan el robo, vas a evitar que tus miembros cometan la fornicación y el adulterio, porque sabes dominar el miembro más difícil, que es la lengua. Si sabes dominar la lengua, sabes dominar todo tu cuerpo. Si no sabes dominar tu lengua, no podrás dominar todo tu cuerpo y estarás propenso a poder robar, a poder fornicar, maldecir, golpear, contender, discernir, pleitear. Nunca podrás diferenciar entre lo bueno y lo malo si no sabes refrenar tu lengua. Hay que aprender a refrenar la lengua para saber qué es lo que tenemos que decir. Bendice al que te maldice, para que puedas entender que realmente cuando alguien te maldice y tú le das una bendición, sabrás que realmente has podido dominar tu lengua. Y si has dominado tu lengua, sabes que andas en una manera correcta de forma de vida. El Poderoso proveerá todas las cosas que necesitas, pero hay que creerlas con el corazón, para después decirlo con la boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Versículo 9. Con ella bendecimos a Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Elohim. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? En ninguna fuente puede echar agua salada y dulce a la vez. Verso 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Pregunta el poder aquí, el Poderoso, por medio de Santiago. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buenas conversaciones sus obras en mansedumbre y sabiduría. Es ahí donde dice que muestre por buena costumbre sus conversaciones. Si alguien en sus conversaciones todavía no quita su forma de hablar mal hablada, o si no quita su forma de maldecir o hablar mal de su prójimo, entonces está cometiendo un grave error, y no se llevará consigo solamente su vida, sino también de aquellos que están a su alrededor, porque no está siendo ejemplo de aquellos que le están rodeando. Verso 14 del capítulo 3 de Santiago. Pero si tenéis envidia amarga y contención con en vuestros corazones, no os gloréis ni seáis mentirosos contra la verdad. Nuevamente leo el verso 14. Pero si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, juzgadora no fingida. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahí nos damos cuenta que ahí está la diferencia en aquellos que saben refrenar su lengua y que habitan con todos los que están a tu alrededor en paz. No pidas dinero para tener una gran casa ni un gran auto. Guarda sus mandamientos como está escrito, y el poderoso dará bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros nunca les hemos pedido, manda tu dinero, entre más dinero des, te bendecirá más y tendrás mucho más, porque el poderoso eso es lo que quiere, el corazón que da de corazón al dador alegre, es el que bendice. Nosotros no ocupamos de esas palabras para contradecir lo que dice el espíritu de Elohim, ni nunca hemos forzado a nadie a hacer algo que no debe de hacer. Yo agradezco a cada uno de mis hermanos que han entendido todas estas cosas y que se esfuerzan día con día para entender las cosas del Padre. Y de acuerdo a ello, nosotros entonces empezamos a entender que realmente el Espíritu del Padre nos será dado si lo decimos con el corazón. ¿Dónde se encuentra nuestro corazón, mi hermano Marcelo? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón, mi hermano Enrique? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón, mi hermano Manuel? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón, mi hermano Francisco? En todos aquellos que hacen la voluntad del Padre Eterno, que han aprendido de sus escrituras. No lo describimos nosotros, está escrito en Marcos capítulo 7. Vámonos para allá, porque esa era la diferencia acerca de lo que se describe en los profetas. Pero antes voy a señalar nuevamente el Proverbio 18, verso 21. La muerte y la vida están en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Si ama para bien, tendrá vida. Si ama para mal, será para muerte. Porque muchas veces nosotros no hemos entendido que la lengua es un miembro muy pequeño, que se jacta de grandes cosas, no recibirá más que la muerte. Pero si aquella lengua es pacífica, modesta, que tiene conversaciones buenas y amables con sus hermanos, entonces aquella lengua será pacífica y en paz para con todos los hombres. Entonces quiere decir que ha entendido lo que el Padre le ha dicho. Marcos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Por favor, vamos a leer, porque el corazón que describe la Escritura es aquel pueblo que no ha entendido su palabra, que practica y hace otras cosas que no está haciendo de acuerdo a lo que ha aprendido. Un ejemplo: Elohim te dio el día de Shabbat, pero el día de Shabbat lo ha guardado el judaísmo y lo ha guardado mucha gente a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia de guardar el Shabbat entonces? La manera correcta es como describe la Escritura, escudriñando las Escrituras y meditando en las enseñanzas de la Menujá. Si no hay conocimiento en el día de Shabbat, entonces tu corazón lejos está de él. ¿Por qué? porque no he aprendido a hacer la voluntad del Padre. Es como en el adulterio. Si tú dices que el adulterio es cuando un hombre se mete con dos mujeres o que una mujer se mete con uno con otro, ese es el adulterio, entonces quiere decir que ha desconocido el principal punto del adulterio, porque eso no es el adulterio. El adulterio es aquel cuando un hombre es casado y la mujer ya tiene su marido y se mete con otra persona casada. Entonces quiere decir que cuando tú no haces, cuando eres casado, no te metes con personas casadas, entonces nunca has cometido el adulterio. Entonces en ese momento has entendido que el mandamiento del Padre y lo pones por obra, no cometiendo ese tipo de cosas abominables, entonces ese andar en el corazón con el Padre, porque estás guardando sus mandamientos. Cuando tú guardas sus mandamientos que has aprendido, entonces cuando los practicas y los vives, eso es amar al Poderoso con el corazón. Marcos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Este pueblo de labios me honra y lejos está de mí. ¿Por qué estaba lejos su corazón de él? Porque estaban practicando otras cosas que nunca mandó. Capítulo 7 de Marcos, versículo 6 al versículo 10, por favor, mi hermano. Marcos capítulo 7, versículo 6 al 10, por favor. ¿Quién lo lee, mi hermano? Lo leo. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Hasta el 9? Hasta el 10 era. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Hasta ahí, gracias. Y te describe: este pueblo de labios me honra. Voy a preguntarles, mis hermanos, ¿el pueblo judío guardaba Shabbat? ¿En el tiempo de Mashiach guardaban el Shabbat? Le pregunto a todos, ¿el pueblo de Israel guardaba Shabbat? Ahora la pregunta sería: ¿guardaban el Shabbat de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Poderoso? ¿Guardaban el Shabbat de acuerdo a lo que el Poderoso lo había descrito en sus profetas? No lo guardaban porque no hacían lo que se había pedido. Lo que se había pedido es que se escudriñaran las escrituras para poder enseñar al pueblo. Por eso cuando confrontó al Mashiach, a Nicodemo, le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy preguntando. ¿Cómo entonces era el maestro de Israel y no que le preguntaban? Por eso el pueblo le alababa de labios y su corazón lejos estaba, porque le mentían con la boca. Le estaban mintiendo con el corazón. Por eso pone el ejemplo. Les decía: bien invalidamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Versículo 10 de Marcos. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que el maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Vosotros decís: basta si dijere el hombre al que el Padre es Corbán, quiere decir, don mío, a Dios, aquello con que pudieres valerte. No le dejares hacer más por su padre o por su madre, invalidáis la palabra de Elohim con vuestra tradición, que dijisteis muchas cosas que hacéis semejantes a estas. Ese mentado Corbán, el príncipe de Israel, le decía al pueblo que si tenían dinero, en vez de dárselo al padre o a la madre literal, dice, dárselo al Padre Eterno. Es mejor dar el Corbán o dar este don a Dios, como dice aquí, es Corbán, quiere decir don mío a Dios, con todo aquello con que pudiere valerte. ¿A quién le iba dirigido el dinero que daban de Corbán, que era supuestamente para Dios? ¿En las manos de quién caía ese dinero? Invalidaban el mandamiento que decía honra a tu padre y a tu madre, que tenían que proveer al padre y a la madre cosas que necesitaban, y decían acerca del Corbán que era más importante el Corbán y que guardar el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Entonces el dinero que podía ayudar al padre o a la madre supuestamente se lo daban al Corbán, para que era un don para Dios. Ese dinero iba directamente a las manos de los sacerdotes y de los levitas, para que ellos usaran de ese dinero para sus necesidades. Y es ahí donde ves invalidado el mandamiento de Dios, porque los hombres hoy en día están diciendo, bendice al poderoso, trae tus dones, trae tus bendiciones, trae dinero a su pueblo, a Dios, y Dios te bendecirá en gran manera. Grupos como el Pare de Sufrir, que son de Brasil y que están en el mundo entero hoy en día, le están diciendo al mundo, si tú traes tus ofrendas a Dios, Dios te bendecirá y te dará mucho más. Y como la gente le cree al hombre, entonces Elohim les bendice y les da lo que el hombre quiere, porque el hombre quiere dinero, quiere tener posesiones, quiere tener todo esto. Entonces el hombre, cuando recibe todo esto, se olvida mandamientos de Elohim para guardar sus tradiciones o sus formas de vida que llevan. Ahí donde empezamos a entender que todo lo que hacemos para el Padre lo hacemos de acuerdo a lo que el Padre dice. Si le rogamos al Padre que nos dé su espíritu, hay que ponernos primero a cuentas con él de lo que hemos hecho mal y empezar a remediar ese comportamiento inadecuado y empezar a guardar el mandamiento para entonces después decirle, Padre Eterno, danos tu espíritu. Pero hay que pedirlo en una misma unión, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Todos unidos en armonía, decirle, Padre Eterno, danos tu espíritu, porque hemos creído que tú eres nuestro Elohim y sin tu espíritu no podremos tener vida. Todos se lo pedimos en oración, en el mismo momento y en el mismo instante, Él proveerá y nos dará su espíritu. Pero si aquellos hombres que se han estado reuniendo, se reúnen cada que se les pega la gana y no guardan el día de Shabbat y están haciendo lo que mejor les parece, entonces de nada les va a servir que le pidan al Padre su Ruah, porque no se los dará. Y si el día de mañana no nos da su espíritu, quiere decir que mañana hay que esforzarnos todavía más y decirle, Padre nuestro, ayúdame a entender tus mandamientos para que yo esté guardando tu palabra. Y seguir adelante y ver cuáles son mis errores y mis faltas, seguir rogando al Padre que me dé su Ruah hasta que entremos a la plenitud de un varón perfecto, a la estatura de Mashiach, y así realmente nos pueda dar su espíritu de acuerdo a como está escrito. Un hombre está alejado de Elohim cuando no guarda y practica sus mandamientos. Cuando un hombre está haciendo otras cosas que Elohim no ha mandado, él nunca dará su espíritu. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 4, léanlo por favor. Capítulo 4 de Santiago, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4, por favor, léanlo. ¿Me escuchan, Alfonso? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras facciones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en los deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de los fin. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar como si guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Elohim? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituirá enemigo de Elohim. Meditemos acerca de esto. No podemos estar pensando que somos el pueblo del Poderoso y no estamos haciendo su voluntad. No creas que porque tienes bendiciones en el dinero, creas que estás bien con Elohim. No creas que porque estás con salud, quiere decir que estás bien para con Elohim. Meditemos entonces cuando nuestra mente nos diga, en el instante que nos diga, esto está mal. El andar en celebraciones, fiestas, con los amigos, con los hermanos, con la familia, donde hay carne de cerdo, donde mezclan carne de cerdo, donde mezclan carnes inmundas, y estoy yo comiendo con ellos. No creas que estás bien delante de Elohim. No te equivoques. El Elohim ya envió una emisión de error para que creas a la mentira. Entiende que el Poderoso siempre le ha dado a su pueblo lo que ha pedido. Y si has recibido bendiciones y has tenido todas las bendiciones, entonces, ¿qué esperas para ponerte a cuentas con el Padre? Mañana es el día de Shavuot. Si el Padre mañana nos quiere dar su Ruach para aquellos que han creído, no con su boca, sino con su corazón, y que han practicado los mandamientos de nuestro Padre, y nos da su Espíritu, qué bien que nos lo ha dado, porque lo tenemos que confesar con nuestra boca, y debemos de creer que así será. Si no nos lo da, entonces quiere decir que nos tenemos todavía que esforzar todavía aún más y tenemos que echarle más ganas para seguirle diciendo, Padre Eterno, danos tu Espíritu para que podamos nosotros levantarnos en el día postreo de entre los muertos, así como a tu Hijo amado lo levantaste de entre los muertos. Hemos creído que realmente nadie que se constituye amigo del mundo se constituye ante enemigo de Elohim. Si alguien está preparando carne de cerdo, o si estás acostumbrado a ir al puesto de carnitas, donde venden ahí tacos de carne de res, y al lado están guisando la carne del puerco, o chorizo, o están guisando cualquier carne inmunda, o tienen salchichas pegadas ahí, rostizado y todo ese tipo de cosas, deja de comprar, deja de andarte contaminando. Guarda tus diezmos y sus ofrendas y dáselas al Poderoso. Obedece sus mandamientos para que te vaya bien sobre la tierra, para que tengas bendiciones, no como el mundo tiene bendiciones. Guarda todo lo que te está pidiendo el Padre para que te bendiga en cuanto te está pidiendo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y así el Padre bendecirá tu salir y bendecirá tu entrar a cada una de las cosas que tú hagas. Aprendamos a no envidiar, aprendamos a no combatir, aprendamos a no andar teniendo pleitos y contiendas, aprendamos a llevar una vida ordenada con los demás, para que el Padre nos ayude realmente a ser parte de su pueblo. Mis hermanos, voy a terminar aquí con este último versículo que leíamos anoche. Para todos los que ustedes quieran mañana reunirse, porque mañana es el día de Shavuot, mañana es el día de la fiesta de Pentecostés, mañana o desde ahora en la noche es día de Shabbat. Nosotros vamos a estar reunidos en esta parte de la noche con muchos hermanos acá, si el Padre lo permite. Es el día de Shabbat, es el día de Shavuot, y para mañana es otro día de Shabbat como hoy. Y nos vamos a reunir muchos para decirle al Padre, te damos gracias por permitirnos entrar en tus fiestas. Si te es correcto, Padre Eterno, como lo has hecho en los tiempos antiguos, no estamos en la Jerusalén física, como le dijiste a tus discípulos, pero somos la Jerusalén de arriba. Si es tu decisión, Padre Eterno, danos tu Ruaj. Y que se lo pidamos todos en una misma unión, en un mismo pensar. Levanta tus brazos y dile, Padre, yo creo que Yeshua es nuestro Señor. Di con tu boca, no lo digas callado o en un murmullo o con tu boca cerrada. No dejes que nada más el hombre que está orando lo diga. Díganlo a voz abierta y dile, Padre, danos tu espíritu. Si el Padre no lo quiere dar el día de mañana, lo dará. Y si no, hay que esforzarnos todavía aún más para cambiar nuestra forma de vida. Y así el Padre nos pueda dar su espíritu para que le podamos servir como Él quiere que le sirvamos. Si podemos, el día de mañana platicaremos un poquito acerca de cómo es que el Espíritu obra en las cosas de nosotros, en las cosas de este mundo, para que nosotros entendamos que en este mundo, cuando, si el Padre nos da su Espíritu, no esperemos que cuando nos dé su Espíritu vamos a empezar a hablar en lenguas y vamos a empezar a entender todos los misterios, y vamos a entender todo lo que dijo el profeta Isaías, y vamos a entender todo lo que dijo Jeremías. No malentendamos. El Espíritu no se da para eso. El Espíritu se da para otras muchas cosas. Pero si tú quieres estar en unión con nosotros el día de mañana, pidiéndole al Padre que nos dé su Ruaj, hagámoslo. Si nos da su Ruaj, bendito sea el Padre. Y si no nos lo da, también sea bendito. Sabemos que todavía estamos mal con Él porque todavía no nos lo da. Yo durante todos estos días le he pedido que me lo dé. Durante más de un mes he estado constantemente, desde terminar la fiesta de Shavuot, se lo he pedido. He hecho cosas que nunca pensé hacer. Se lo he dicho y se lo he pedido en muchas maneras. Le he dicho, si tienes que mandar un ángel delante de mí, mándalo. Y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Si has de mandar a un siervo, a un hombre que me pueda enseñar y que me pueda transmitir su espíritu, o si hay algún siervo que me pueda enseñar tu palabra, envía a tu siervo, porque lo trataré de escuchar para entender tu palabra. He hecho de todo para que él me escuche, para que él me oiga y me diga, es esto y hazlo así. He tratado de entender qué es lo que tengo que hacer para que realmente esté bien con mi Padre. Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9, mis hermanos, para terminar. Esos son los versos que leíamos anoche. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pues si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Más, ¿qué dice acerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. que si confesares, o sea, si lo dices con tu boca, que Yeshua es el Adón, que es nuestro Señor porque lo obedecemos, que es amo y hacemos lo que nos ha dicho, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, quiere decir que con aquello que hemos aprendido y lo estamos practicando, porque con el corazón se cree para justicia, porque somos justos, como está escrito, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso describe Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, y se cree para justicia porque se es justo, porque se ha entendido y ha practicado lo que ha conocido. Pero con la boca se confiesa para la salvación. Entendamos entonces que el día de Shavuot es un día en el cual el Poderoso le dio a sus discípulos su espíritu. Posiblemente también a nosotros se nos den un día como hoy, un día como hoy en la tarde, que es el día de la fiesta de Shavuot. Yo le pregunto a todos, y le pregunto a todos para que todos contesten, mis hermanos, ¿quién ha creído que Yeshua se ha levantado de entre los muertos? ¿Y quién cree que realmente el Padre nos dará su espíritu a aquellos a quienes hemos creído? ¿Quién cree con su boca? ¿Quién lo dice con su boca? ¿Creen que realmente el Padre nos dará su espíritu si hacemos su voluntad? ¿Creen que si lo decimos con nuestra boca nos dará su espíritu? ¿Quién de todos los que están aquí lo creen? ¿Quién de todos los que están aquí creen que realmente el Padre nos podrá dar su espíritu? Y nos podrá, y creemos que realmente, si lo decimos con nuestra boca, realmente será así. Yo lo creo. Entendamos entonces, mis hermanos, que si queremos bendiciones, que si queremos tener toda clase de bendición, bendigamos a los que nos maldicen. Guardemos sus mandamientos, todos sus mandamientos, y realmente todas las cosas nos serán por añadidura. Que este día de Shabbat, mis hermanos, el Poderoso les bendiga y les guarde, que los guarde en el hueco de su mano, y que ahorita se vayan pensando en este momento que vamos a adquirir el alimento, nos vayamos con el pensamiento de que realmente el Padre nos va a dar su espíritu. Vuelvo a repetir, no, si no nos lo da mañana, nos lo dará después, porque quiere que todavía corrijamos nuestra vida. Pero aquellos que estemos mañana reunidos en grupo y en unión, no lo diga murmurando con sus labios. Créanlo, háblenlo fuerte, pídanse lo que nos lo dé, para que se cumplan las cosas que están escritas en el libro. Si no nos lo da algunos, o no nos lo da, es porque quiere que corrijamos nuestras vidas, porque todavía andan mal delante de él. Hay que rogar sin cesar, y hagámoslo desde este momento. No dejemos de estar pidiendo cita. Y hay que decirle, Padre Eterno, hemos creído en tu palabra. Hemos creído que tú eres nuestro Elohim. Hay que decirlo con nuestra boca y hay que creer que realmente será así. pero hay que hacerlo todos en unión. Abrácense, agárrense de sus manos y díganle al Padre: Padre, necesitamos tu espíritu para que podamos levantarnos de entre los muertos, así como tu hijo amado fue levantado de entre los muertos. Hay que aprender que hay que poner por obra sus mandamientos. El día de Shabbat es un día glorioso, santo. Dejen de estarse reuniendo con la familia. Dejen de tomar el día de Shabbat como una reunión de ¿cómo le llaman? Social. Dejen de estar reuniéndose en lugares que no convienen, porque es día de Shabbat. Dejen de estar en lugares de recreaciones, de diversión. Dejen de estar en lugares de que no convienen. Es el día de Shabbat. Ayer faltaron muchos para reunirnos. Lo único que sé es que muchos de los que estamos aquí somos los que somos firmes, que estamos constantemente. Hay que aprender a apartarnos de todas estas cosas que nos contaminan. Si no nos da su espíritu para mañana, es porque todavía tenemos algunos errores que hay que corregir, pero hay que ser constantemente con él y estar constante hasta que realmente encontremos las fallas que todavía están en nuestro ser. Y al quitar fallas, realmente el Padre nos dará su espíritu. ¿Por qué? Nosotros realmente lo hemos pedido con el corazón y no nada más con la boca. Me he dado a entender en esta tarde, mis hermanos. Acuérdense que hoy es día de Shavuot en la tarde. Y hoy también es Shabbat para todos. Y el día de mañana es día de Shavuot. Están invitados todos nuevamente a que nos unamos porque es el día de Shabbat. Es el día de reunión para que todos nos gocemos en las fiestas del Adón Yeshua HaMashiach y dejemos de estar haciendo lo que no conviene. Mis hermanos, los invito para que todos estemos en esta unión de guardar el día de Shabbat. No trabajen, no hagan nada, simplemente reúnanse como hoy lo hemos hecho. Es una fiesta que debemos de estar todos en un mismo pensar, en un mismo Ruach. Porque realmente en esta fecha fue cuando le entregó el Ruach a sus discípulos. Y realmente espero que hoy en día el Padre que vea nuestros corazones, que creemos realmente en las cosas que nos ha dicho, realmente algunos o todos nos pueda dar ese espíritu. Y realmente si no nos lo llega a dar es porque todavía nos está diciendo que nos hace falta cambiar y modificar algunas cosas, pero que no lo haga uno en particular, sino que todos a la vez lo pidan con ese gozo, que lo pidan desde ahorita. Ahorita vamos a hacer una oración para que en el transcurso del día lo sigamos haciendo. Padre eterno, danos tu espíritu, y que realmente el Padre nos llegue a escuchar de esta manera y podamos realmente ser parte de este pueblo que está pidiendo este espíritu que nos dé la vida, vaya. Bendito Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Gracias, bendito Padre, porque nos has permitido. Bendito seas el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú que eres el santo. Tú que serás el santo de Israel por siempre. Tú que hiciste la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, bendito seas para siempre y por siempre, porque muchos hemos creído en ti, Padre Eterno. Fuiste encontrado y fuiste hallado de los que no preguntaron nunca por ti, y ahora nosotros te decimos, heme aquí, Padre Eterno, perdona nuestras iniquidades y nuestros males. Somos tus siervos, Padre Eterno. Te rogamos que nos des el entendimiento de tu palabra, que nos des la capacidad de percibir cuáles son los males y cuál es el mal que mora en nosotros. Pero no mires el mal que está en nosotros. Ten compasión conforme a tu palabra, como lo has dicho. Perdona nuestras iniquidades y nuestros males. No mires el mal que está en nosotros. Antes ayúdanos a comprender cuán grande es tu palabra y cuán maravillosos son todos estos misterios. Bendice nuestros caminos, bendice nuestro andar, guíanos por los senderos de la justicia. Ayúdanos a andar este camino que es difícil de andarlo, porque hay muchos caminos los cuales se pierde el hombre. Pero tu camino que es recto, tu camino que es brillante, este camino que tú nos has mostrado, Padre Eterno, ayúdanos a andarlo de acuerdo a tu voluntad, para que podamos encontrar la verdad. Esa verdad nos ayude a no encontrar más pecado en nosotros, que apartemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad y que nos apartemos de toda especie de iniquidad, que quitemos de nuestra boca toda maledicencia, toda amargura, todo engaño, todo error, toda blasfemia. Quita de nuestros labios, purifica nuestros labios, así como purificaste los labios de nuestros hermanos, los profetas, como Isaías, en el cual le purificaste sus labios para que hablaran verdad, así como los labios de Jeremías. Bendito Padre, ayúdanos, guíanos por los senderos de justicia, haz que tus cielos cubran la tierra de tu lluvia, y la tierra germine, y así la tierra pueda dar su producción. Bendito Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Estamos agradecidos contigo porque has tenido compasión para con nosotros. Te damos gracias porque nos has guiado a tu Hijo amado y nos has traído a Él y lo hemos conocido y hemos conocido también tu nombre. Por ello invocamos tu nombre, Padre Eterno, para que tú nos des tu Espíritu conforme a tu voluntad. Por eso te pedimos que no veas nuestras maldades y nuestros engaños y nuestras iniquidades. Tú las puedas perdonar. Antes ayúdanos para que aprendamos a apartarnos de toda especie de iniquidad y de maldad, ya que muchas veces el hombre peca, pero no nos da cuenta de todos los pecados que están en nosotros. Bendito Padre, ten compasión de mí y de todos mis hermanos que están en la tierra, que buscan tu nombre y que buscan hacer tu voluntad. No dejes que ninguno se pierda, porque sabemos que nada más se perderá el hijo de perdición. Pero te ruego, Padre Eterno, que no dejes que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te doy gracias, bendito Padre, por cada una de las cosas que nos muestras y que nos enseñas. Y te rogamos que nos guíes por todas las cosas que debemos de andar. Bendice este día de Shabbat y bendice a todos mis hermanos que están sobre la tierra, para que este día de Shabbat sea de bendiciones a todos aquellos que buscan tu nombre. En este día te agradecemos por cada una de las cosas que nos has dado y te rogamos que nos des tu Espíritu, Padre, conforme a tu palabra. Ayúdanos a entender cuáles son nuestros males y cuáles son nuestros errores para que así se cumplan todas las cosas que están escritas. No he creído que tu Hijo es nuestro Señor. Nosotros somos tus siervos. Él es nuestro amo y nuestro dueño. Por ello, bendito Padre, te rogamos que así como levantaste a tu Hijo amado de entre los muertos, también yo creo que me has de levantar a mí y a mis hermanos de entre los muertos, si hacemos tu voluntad, Padre Eterno, tu Espíritu, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a adquirir tu Espíritu, porque sin tu Espíritu nada somos. Bendito Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias te doy porque has tenido compasión conmigo y con todos nuestros hermanos, porque nos has permitido ver tu palabra. Solo te pedimos que tengas compasión y que tengas misericordia de nosotros, porque muchas veces, aún entendiendo tu palabra, no nos hemos apartado del mal. No mires nuestras iniquidades, no mires nuestros males. Antes haznos entendidos para que sepamos en qué estamos mal y podamos proceder al arrepentimiento. Gracias te damos en este día de Shabbat por todas tus bendiciones y por todas las cosas que nos das. Bendice a mis hermanos que tienen aflicciones en su vida, que tienen pobreza y también que tienen enfermedades. Bendice a cada uno de ellos y haz en ellos que entre el temor para que ellos también obedezcan tu palabra. Bendito Señor Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, gracias te damos por todo, en el nombre santo de tu Hijo amado, que es nuestro bendito Salvador Yeshua Mashiach, en este varón en el cual dio su vida por nosotros. Te agradecemos todas estas cosas y te pedimos perdón, y tú perdones y tengas compasión de cada uno de nosotros, conforme a tu palabra, porque así se lo dijiste a Moshe, que tendrás compasión del que quieres tener compasión, y tendrás clemencia para aquel con el que quieras tener clemencia. Te rogamos, tengas clemencia y tengas compasión de nosotros, para que así se cumpla todas las cosas que están escritas por tu boca, Padre eterno, y tengas compasión de nosotros que somos solamente hombres, y sin ti nada somos. En el nombre santo de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, te pedimos todas estas cosas. Amén. Pues mis hermanos, entonces nos vemos ahorita en 2 horas, si el Padre nos permite, son 1:30, y de aquí entonces dentro de 2 horas nos volvemos a ver, si el Padre nos permite.